In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruipo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a famine nique et doloso heroe meis. Quia tu es Deus, fortuto mea, quare me repulisse et quare te desincedo, dum afflige me inimicus. Emitem lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum, et reduxerum in montem santum tum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Deis, ad Deum culetifica juventutim meam. Confiteor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tetis es anima mea, e quare conturbas me. Espere in Deo conado confiteor fili, salutare vultus mei, de Deus meus. Gloria Patri et Filio te Spiritui Santo, sicuteran in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria, semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Peter Paolo Nibus Santis et Vobis Frates, que peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa, ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Onis Santos, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator Tui Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis, producateat vitam eternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostolos Petrus Paulo Omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa, ido precor Beata Maria Semper Virginim, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santus Apostolos Petrus Paulo Omnis Santos et Tibi Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione et remissione peccatorum nostrorum tiba nobis omnipotens in misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tua l'età vitorinte. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutarem tum da nobis. Domine, exaudet orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quaesumus Domine, iniquitatis nostras, ut a santam sanctorum purus meramentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus de Domine per meritem sanctorum tuorum, coron reliquia exum et omnium sanctorum, ut in tuis inieris omnia peccata mea. Amen. Si iniquitas tes observaveris Domine, Domine, cusus inevit, quia put te propitiatio es Deus Israel. De profundis clamavi a te, Domine. Domine, exaudet orationem vocem meam, Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Si iniquitatis observaveris, Domine, qui susinevit, qui apud te propitiatio est, Deus Israel. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, et benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus ibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filio Unigenite, Jesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi susciper peccatione nostra, qui seres ad esseram Patris miserere nobis, Conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Gesù Cristo, cum Santo Spirito, in gloria dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo oremus, Deus refugium nostrum et virtus, ad estu pius ecclesiae tuae precibus, autorisse pietates et presta, ut quo fideliter petimus, efficaciter consequamur. Perundem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Doy gracias a mi Dios todas las veces que me acuerdo de vosotros, siempre en toda oración, mas por todos vosotros, haciendo con gozo mi oración por la parte que habéis tomado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, con la segura confianza de que quien comenzó en vosotros obra buena, la llevará al cabo hasta el día de Cristo Jesús. Según es justicia para mí sentir eso de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón a vosotros, que tanto en mis cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio, sois todos partícipes de mi gracia. Porque testigo me es Dios de cuánta soledad siento de todos vosotros en las entrañas de Cristo Jesús. Y esto pido en mi oración, que vuestra caridad rebose todavía más y más en cabal conocimiento y en todo discernimiento, para que sepáis aquilatar lo mejor, a fin de que os mantengáis sin tacha y sin tropiezo hasta el día de Cristo, colmados del fruto de justicia que se logra por Jesucristo, a gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Ecce quam vonum et quam jucundum habitare frates in unum, sicut ungentum in capite, quod descendint in barvan Aaron. Alleluia, alleluia. Qui temen Dominum esperant in eo, adjutur et protector eorum es. Alleluia. Munda cor meo nec labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia propheta calculum mundasse ignito, ita me tua grata miseratione dignare mundare, us Sancto Evangelium tuum digne vel annuntiare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competentur annuntiare Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.

Veni, sanctificator omnipotens eterne Deus, et venerico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudis et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum maribus iniquitatis sum, destra eorum repleta est mulieribus, et qua aut in innocentiam mea ingressus sum, redime me et in miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suci pes natinitas ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis et ascensionem Jesu Christi, Domine nostri, et in orem veate Maria semper virginis, et veate Iones Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum et etonium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satanas salutem, et tibi pro nobis in tetri detinetur in celis, quae memoriam animus in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ora te, frates, ut in menor veserum sacrificium acceptabile fia apud Deum, Pater omnipotente, suscipia Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam nomine sui, ad utere cognoscere tuis che ecclesiae sue sancti. Amen. Da misericors Deus ut ec salutaris oblatio et a propis nos reativus indesinenter expediat et a omnibus tuetur adversis. Per omnium nostro Gesu Christo, filium tuum, qui tecum vitri in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Credas agamus in Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secune, salutare nos tibi sempre dubique gratias agere, in Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui con unito Filio tuo, Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es in Dominus, non in unius singularitate personae, sit in unius unitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, o de Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter neque editatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in magistratura et qualitas, quam ad angeli ad quarcangeli, cherubim coque serafim, qui noces acclamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissimum caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissimo Pater, per Gesù Cristo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec in dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare custodire adunare, regere digneris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et assisi nostro, et omnibus orthodoxi sacro catholici et apostolici fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognita esser nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum hoc sacrificium laudis, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in communitate sue, Tibi queridum vota sua eterno Deo, vivo et verum. Communicantes memoriam venerantes, imprimis gloriae semper virginis Mariae, genitrices Dei, et Domine nostri Jesu Christi. Sed viatorum apostolicam martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, Eltonium, Santorum, Tuorum, Quorum meritis, Precibus, et Concedas, Ut in Olivus, Protectionis, Tuum, in Amor, Auxilio, Per Undem, Christum, Dominum, Nostrum, Amen. Ancigitur oblationem sepidutis in nostri, set et cunte familie tue quesumus in Domine, oblacatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nos eripi, et in electorum turum jubias grege numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque, facere digneris, un novis corpus e sanguinis fia, andilettissimi, fili tui, in Domine nostri Gesù Christi, qui, pride quam pater etur, accepi panen in santa, sacramilables manus suas, et levadis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias sagens, benedixit, fregit, Deditque discipulis suis indicens, accipite et manducate sec hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo posquam cenatum es accipes et tum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, et in tibi gratias sagens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et vivite esseo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, ecco tu cusquem faceritis in memoriam facetis. Unde se memores in Domine no servitues et ples tua santa, ius Christi fili tui in Domine nostri, cambiate passionis, nec notat inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis sacerdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supra quo propitio ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, Iscuti accerta vere indignatus es munera puriti justiabel, le sacrificium patriarca nostri avrai, et cotibi otili sumus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tun, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venerem celesti et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esseant Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide et dormion in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quocentibus oro con refrigeri, lucis et pacis unido deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, de multitude de miserationem turon esperantibus, pater aliquam est donare digneris, cu con tus santos apóstoles et martiribus, con Ioane, Stefano, Matia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Luce, Agnetete, Cile, Anastasia, Tonibus, Santis, Tuis, in ta cronos consortio non estimator meriti, sed veni quos mus larit admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum et cum issum et in issum, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus pro recepti salutaribus moniti et divine sessione formati ademus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quesmus Domine ab omnibus malis praeteritis praesentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgini Dei Dignitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in diebus nostris ut ob misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et ab omni perturbatione securi. Apprehendum Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit renata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sint semper vobiscum, lecune Spiritu tuo. Et commissio consacras so corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fia accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi miserere nobis, Agnus Dei qui tolis peccata mundi dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis, pace in linguo vobis, pace meam do vobis, le respicias peccata mia set fine in ecclesia tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadronea digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacro santo corpus et sanguine tuum, ab omnibus iniquitatis mesit universis malis, et facame tuis semper inerere mandatis, et a te nunc quasi partiri permitas, que con Deo Patri e Spiritus Sancti vise regna Zeus in saecula saeculorum. Amen. Precioso corporis tui, in Domine Gesù Christi, quotegum dignus mere presumo, non vi povendi dudicio net condenazione, se protopodati poros et miotamento mentis et corporis, le temeram percipiendam, qui vise regnas con Deo Patri e Spiritus Sancti Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat et nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te subtectum meus et tantum divervo et sanavitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus ad anima mea in vitam aeternam. Amen. Qui retuvant Domino pro omnibus curitivut mi, calicem salutare accipiat et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et affine amicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus ad anima mea in vitam aeternam. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus et domine temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, consumis et sanguinis quem potabit altera viceribus meis et presta, ut in meno remanecerum macula quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, lecune Spiritu tuo, ego clamavi, con anac saudisti me, Deus, inclina aurem tuam,